Sección 1 de Leyendas de los Indios Guaraníes. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Leído por Mario Pineda. Leyendas de los Indios Guaraníes, de Filiberto de Oliveira César. Advertencia. Los guaraníes y las misiones. Advertencia. A fin de dar una aproximada idea del escenario de en que han surgido o se han perdurado las leyendas que damos en este libro, lo empezamos con una ligera noticia sobre el territorio de Misiones y la raza guaraní desde la época del descubrimiento del Río de la Plata, resumen de lo escrito anteriormente por los más distinguidos historiadores. Hemos creído que el conocimiento del lugar de los sucesos contribuirá a ayudarnos para que las narraciones no sean tomadas como simples cuentos y de ellas resulte alguna enseñanza. Nos apresuramos, sin embargo, a hacer constar que si este trabajo merece algún elogio, no es a nosotros a quien corresponde recibirlo, pues lo que se ha hecho ha sido simplemente dar forma a la ficción popular, prefiriendo las tradiciones que hemos creído de origen anterior a la conquista española o las que más nos han llamado la atención. El autor. Los guaraníes y las misiones. La raza guaraní, extendida en una gran zona del territorio sudamericano, estaba dividida en la época de la conquista española en tribus o cacicazgos que adoptaban el nombre de sus jefes temporarios o el del suelo que ocupaban para distinguirse entre sí. Formaban estas tribus una vasta nación con muchos miles de guerreros, ofreciendo el curioso fenómeno de hablar casi todos la misma lengua genérica. Sus dominios eran desde el río Orinoco hasta el Plata, una extensión de 50 grados más o menos, y las grandes agrupaciones ocupaban las tierras más fértiles y las márgenes de los caudalosos ríos. Después de la expedición de Irala al Paraguay, nota, la palabra Paraguay es quichua, puede traducirse así, llueveme y verás. Este nombre fue dado al río y a la comarca a que hacemos referencia por el inca conquistador Yoqui Yupanqui. Fin de nota. Se fundaron varios pueblos por los españoles, y los indios que ocupaban el territorio entre el río Paraná, el Iguazú y el Tieté acogieron tan benévolamente a los conquistadores que pronto se estableció allí la provincia de La Guaira y se fundaron las villas de Ontiveras, Ciudad Real, Jerez, Villarrica, Guaira y otras. La población era compuesta casi en su totalidad de indios mansos y apegados a la agricultura. Habían formado parte del imperio incásico y buscaban en la alianza con los españoles el medio de defenderse de los frecuentes y formidables ataques que les traían desde tiempo inmemorial sus enemigos los tupis, ramificación de la gran familia guaraní. Fue en ese territorio donde empezaron las primeras misiones de los padres jesuitas en el año de 1620, encontrando ya en ese tiempo establecidas muchas grandes reducciones, entre las que figuraban principalmente las siguientes: San Javier, San José, San Ignacio Miní, Anunciación, Loreto, San Miguel, San Antonio, Santo Tomé, Ángeles, San Pedro, Jesús María, San Pablo, Concepción, Maracaya, Ibirapuy, Terecaní, Curumiay, Pacuyú y Candelaria. Gracias a la protección constante del gobierno de Madrid, los jesuitas fueron gradualmente apoderándose de los pueblos y territorios adyacentes y pudieron gobernar completamente a los indios, siguiendo el sistema de la comunidad implantado casi en la misma forma desde que el territorio fue conquistado por los incas del Perú. Bajo ese sistema que habían juzgado el mejor para con esa gente sencilla, se echaron las bases del imperio jesuítico que no podía subsistir ni perdurarse porque, en resumen, el hombre hábil, inteligente o laborioso no puede tener la misma compensación que el que no lo es. En 1831, la mayor parte de los pueblos antes mencionados fueron destruidos por las guerras que traían los portugueses a las colonias españolas del Paraná, guerras que duraron todo el siglo XVII, talando continuamente la frontera. Las provincias de La Guaira y Vera fueron casi totalmente despobladas por las razzias de los mamelucos que destruían villas y se llevaban los indios para venderlos como esclavos. En 1648, en vista de la necesidad de defenderse que tenían aquellos pueblos nacientes, se obtuvo permiso para armar los indios medida que consolidó el poder de las nuevas misiones que se habían acercado ya al resto de las posesiones españolas abajo de la boca del río Iguazú. Los padres de la Compañía de Jesús organizaron entonces 33 pueblos o reducciones que fueron al norte del Paraná, entre este río y el Tebicuarí, Jesús, Itapua, Santiago, Trinidad, San Cosme, San Ignacio y Santa Rosa, en la provincia del Paraguay, para comunicarse con mojos y chiquitos, muchos arroyos, palabra quichua, de la que se deriva por corrupción chiquitos, Belén, San Estanislao y San Joaquín, y entre los ríos Paraná y Uruguay, en el territorio limitado por el río Meriñay y la laguna Iberá, las 15 reducciones siguientes. Yapeyú, célebre más tarde por haber nacido allí el grande e ilustre libertador de América, don José de San Martín, La Cruz, Santo Tomé, Concepción, San Carlos, Mártires del Japón, Apóstoles, Santa María, Candelaria, San Javier, Santa Ana, Loreto, Corpus y San Ignacio. Sobre la margen izquierda del Uruguay, San Juan, San Miguel, San Lorenzo, San Ángel, San Luis, San Nicolás y San Jorge. Los pueblos mencionados son los principales de que se ocupa en sus escritos el padre Lozano Durand, Panier, Muratori, A. d'Orbigny, Martín de Musi y otros célebres escritores. El territorio abarcado comprendía unas 6.000 leguas cuadradas, está atravesado por dos ríos inmensos y regado por innumerables afluentes. Su suelo es fértil, tiene riquísimos bosques de maderas silvestres y un clima suave y saludable. Se producen allí la mayor parte de los árboles frutales de Europa y casi todas las legumbres y cereales. Los jesuitas llegaron a tener sometidos más de 100.000 salvajes que vivían del cultivo de la tierra, la ganadería y la elaboración de la yerba mate. El sistema comunal duró en el Paraguay desde la expulsión de los jesuitas hasta el año 1848, y la fama aumentaba los tesoros de estas regiones cerradas al resto de los europeos, pues sus directores habían permanecido inflexibles con respecto a la interdicción del mundo con sus neófitos. Este orden de cosas alarmó a los gobernadores, a los agentes que venían de Europa y a la corte de Madrid. Las milicias disciplinadas de las misiones resistían bien a los ataques de los portugueses y de los tupís, cuando en 1750, por un tratado celebrado entre las coronas de España y Portugal, se cedió a este último las misiones orientales en el Alto Uruguay a cambio de la colonia del Sacramento en el Río de la Plata. Cuando las misiones fueron establecidas al sur del Iguazú, los portugueses dejaron de invadirlas después de sufrir varias derrotas, pues los indios instruidos y aleccionados por los jesuitas sabían defenderse y vencer. Fabricaban varias clases de pólvora y tenían piezas de artillería que ellos mismos habían construido o tomado al enemigo. La línea de fronteras se extendía entonces a lo largo de la Sierra del Herbal. Los guaraníes se habían hecho guerreros en todas estas luchas y de entre ellos mismos surgieron esforzados capitanes tales como el cacique Langirú, Andrés Tacuarí, Sepe y otros. En 1752, Sepe, al mando de 2.000 indios, atacó la fortaleza de Jesús María en construcción sobre el río Pardo. Estaban en posesión de dos pequeños cañones de fierro y el ataque fue llevado con vigor contra los portugueses que, bloqueados, aislados y sin víveres, tuvieron que abandonar la plaza que fue destruida por los naturales. 4 años después, un ejército de españoles y portugueses, perfectamente municionados y pertrechados, invadieron las misiones orientales y fueron a atacar a los indios. Estos, al mando del cacique Langirú, se habían fortificado sobre la colina Caibateg, donde se trabó un reñido combate. Las fuerzas europeas sobrepujaban en número y armamento a las tropas indias que defendían su suelo, y Langirú fue muerto con sus principales jefes y con ellos 1.200 guaraníes que rechazaron las proposiciones de rendirse. Se hicieron solo 127 prisioneros y a los naturales que huyeron a los bosques se les persiguió inútilmente. Los indios no se desanimaron por este terrible contraste. La tenacidad suplió a la inferioridad del armamento y a la instrucción militar. Construyeron piezas de cañón con maderas duras cavadas, reforzadas por cueros de toro. Se perfeccionaron en el manejo del arco y disputaron al ejército aliado, por cuantos medios estaban a sus alcances, el paso de los ríos y las encrucijadas de las montañas. El tratado entre España y Portugal, que originaba aquella guerra a causa de la entrega del territorio, fue anulada 4 años después y por nuevas guerras y pactos, la colonia del Sacramento quedó en manos de los españoles, que la conservaron en adelante. Las misiones, tanto por su sistema de gobierno y administración, como por la posición geográfica que ocupaban entre posesiones portuguesas y españolas, que se disputaron por espacio de siglos el predominio de esas vastas comarcas, debían indispensablemente caer en la decadencia y despoblación. Los portugueses no perdieron la vista nunca su plan secular, y cuando tuvieron ocasión de apoderarse de las misiones orientales, no la dejaron escapar. España, que había luchado en Europa contra la República Francesa, hizo después la paz y celebró más tarde un tratado de alianza con la Francia. Portugal había ayudado a España en la primera lucha y, dominado por la influencia inglesa, cuando se hizo la paz, se resistió a seguir la política española. La guerra estalló más tarde entre las dos coronas y, como era natural, no tardaron en hacerse sentir las hostilidades en las posesiones de América. Las misiones orientales eran recorridas nuevamente por hordas de portugueses de Río Grande que se llevaban las haciendas, destruían las poblaciones, saqueaban los templos y se apoderaban de las mujeres. Artigas, oficial del general Belgrano, aunque siempre fue derrotado, fomentó la resistencia en las misiones orientales y una nueva figura india apareció entonces en la escena. Andrés Taquari, natural de Santo Tomé e hijo adoptivo del caudillo oriental, organizó un ejército de naturales ocupando los 5 pueblos paranaenses en 1816. El jefe indio sitió repentinamente a San Borja, capital del territorio brasilero, al frente de 2000 guerreros. Andresito era elocuente y proclamaba a sus tropas, asegurando a aquellos valerosos soldados que estaban animados por un odio antiguo contra los portugueses, que los que muriesen en la guerra no perecerían definitivamente, pues como defendían su patria y sus hogares contra un cruel invasor, les estaba acordada la resurrección al otro lado del Uruguay y en el seno de sus familias. La primera carga de los guaraníes fue tan vigorosa que la caballería enemiga se retiró en un completo desorden, pero esta victoria debía esterilizarse porque Artigas fue completamente batido y derrotado el 4 de enero de 1817 por el marqués de Alegrete en el paso del Quarein. El general Chagas, mandado por el marqués de Alegrete, siguió la persecución al otro lado del Uruguay, quemando pueblos y destruyendo cuanto encontraba a su paso. Saqueó y se llevó más de 60 arrobas de plata, muchos y ricos ornamentos de los templos, 6,000 caballos, las campanas de las reducciones, 1,130,000 reis plata, 5 cañones y en el parte del mismo general se calculaban en 1,320 los muertos hechos en esa guerra de exterminio. Los sobrevivientes prefirieron huir a los bosques antes de ser transportados como esclavos. Cuando los portugueses se retiraron, los indios volvieron a visitar las ruinas de su patria. Andresito apareció de nuevo y aprovechó la exasperación para excitar a sus soldados y formar un nuevo ejército, yendo a establecer su cuartel general en las ruinas de Apóstoles. Chagas vino nuevamente a atacarlo con 700 hombres y fue derrotado, porque el general indio se había atrincherado bien en las ruinas. Los naturales quedaban en posesión del territorio y, engreídos con el triunfo, avanzaron hasta San Carlos. Andresito se había hecho fuerte, principalmente en la iglesia y en el colegio, donde también tenían sus familias, cuando fueron nuevamente atacados por Chagas. Se habían abierto troneras en las paredes para los fuegos de fusilería y los indios peleaban valientemente, causando a los portugueses la pérdida de mucha gente en el primer ataque. Después, con el favor de un fuerte viento, los europeos dieron fuego al baluarte y derribaron sus puertas a cañonazos. Los indígenas, obligados entonces a una salida desesperada, rompieron la línea enemiga, quedando muchos tendidos en el campo. Hicieron 600 prisioneros entre hombres, mujeres y niños, los que se llevaron a San Borja y se destruyó completamente a San Carlos. Andresito pudo escapar con un grupo de guaraníes y no se desanimó a pesar de este contraste, pues el año 1819 penetró de nuevo en las misiones del Brasil, pasó el Uruguay y las cachoeiras del Piratini, enseñoreándose de San Nicolás, donde encontró alguna artillería y municiones de guerra. Los portugueses corrieron a abatirlo, pero las fuerzas indias se habían atrincherado en la plaza, ocultándose en las poblaciones sin dar ninguna señal de su presencia. Cuando los inexpertos invasores entraron al reducto, salieron los indios de sus trincheras, haciéndoles un fuego tan nutrido que los obligaron a retirarse después de muchas bajas y persiguiéndolos a sable hasta que un escuadrón de caballería vino a protegerlos. Artigas ocupaba mientras tanto el Entre Ríos, proponiéndose lanzar un ejército sobre Porto Alegre, centro de las posesiones portuguesas, y poco instruido de las operaciones practicadas por Andresito, a falta de comunicación, ignoraba que éste había vadeado el río Icabagua en el paso de Itacorubí, cuando fue sorprendido y atacado de nuevo por Chagas y el coronel Abreu, que al mando de tropas veteranas había venido rápidamente de Alegrete. El general indio fue sorprendido en el paso, sus tropas batidas y derrotadas, y él mismo cayó prisionero en momentos en que, escapando del desastre, intentaba pasar a nado el Uruguay. Remitido a Río Janeiro, murió en la prisión después de algunos meses de cautiverio, envenenado, según la opinión de muchos, pues se temía con razón su influencia sobre las huestes indias. Desaparecido de la escena el general Tacuarí, toda defensa había concluido para los naturales en el territorio de las misiones orientales. El ejército guaraní había sucumbido luchando y sus restos dispersos se doblegaban sin cobardía ni servilismo ante la fuerza de los hechos, conociendo la insana injusticia y la perfidia de sus semejantes. La historia atestigua cómo era de valerosa aquella raza. A nosotros réstanos decir que los guaraníes son esencialmente amorosos y tiernos con sus familias y en sus relaciones amistosas. Jamás echan en cara el servicio que practican, ni olvidan el beneficio que reciben, condición de carácter tan difícil de encontrar entre las gentes civilizadas. España había reclamado por las invasiones portuguesas, pero hallábase entonces mezclada en las grandes luchas europeas, y Portugal opuso demora a esas reclamaciones, arribando por fin los acontecimientos de 1810 que vinieron a dar una nueva faz a la política y los negocios del virreinato del Río de la Plata. Los pueblos guaraníticos de las misiones fueron entonces visitados por el general Belgrano, que les dio nueva forma de gobierno, como puede comprobarse por la copia del documento original que publicamos a continuación, y aunque esta raza disminuyó considerablemente en las tenaces guerras que sostuvo desde la época de la conquista, una gran parte se ha fundido o asimilado a la europea, formando así en la actualidad varias provincias de la República Argentina. Este país, desde su independencia, debe a los guaraníes valiosísimo concurso de soldados que han luchado como bravos en las guerras civiles y en las de su emancipación política. Copia del reglamento dictado por el general Belgrano para el régimen político y administrativo y reforma de los pueblos de Misiones. A consecuencia de la proclama que expedí para hacer saber a los naturales de los pueblos de Misiones que venía a restituirlos a sus derechos de libertad, propiedad y seguridad, de que por tantas generaciones han estado privados, sirviendo únicamente para las rapiñas de los que han gobernado, como está de manifiesto hasta la evidencia, no hallándose una sola familia que pueda decir, estos son los bienes que he heredado de mis mayores, y cumpliendo con las intenciones de la excelentísima Junta de las Provincias del Río de la Plata, y a virtud de las altas facultades que como a su vocal representante me ha conferido, he venido en determinar los siguientes artículos con que acreditan que mis palabras no son las del engaño ni alucinamiento con que hasta ahora se ha tenido a los desgraciados naturales bajo el yugo de fierro, tratándolos peor que a las bestias de carga, hasta llevarlos al sepulcro entre los horrores de miseria e infelicidad. Yo mismo estoy palpando con ver su desnudez, sus lívidos aspectos y los ningunos recursos que les han dejado para subsistir. 1. Todos los naturales de Misiones son libres, gozarán de sus propiedades y podrán disponer de ellas como mejor les acomode, como no sea atentando contra sus semejantes. 2. Desde hoy les liberto del tributo a todos los 30 pueblos y sus respectivas jurisdicciones, les exceptúo de todo impuesto por el espacio de 10 años. 3. Concedo un comercio franco y libre de todas sus producciones, incluso el tabaco, con el resto de las provincias del Río de la Plata. 4. Respecto a haberse declarado en todo iguales a los españoles que hemos tenido la gloria de nacer en el suelo de América, les habilito para todos los empleos civiles, políticos, militares y eclesiásticos, debiendo recaer en ellos, como en nosotros, los empleos de gobierno, milicia y administración de sus pueblos. 5. Estos se delinearán a los vientos nordeste, sudoeste, noroeste, sudeste, formando cuadras de a 100 varas de largo y 100 de ancho, que se repartirán en tres suertes cada una, con el fondo de 50 varas. 6. Deberán construir sus casas en ellos todos los que tengan poblaciones en la campaña, sean naturales o españoles, y tanto unos como otros podrán obtener los empleos de la República. 7. A los naturales se les darán gratuitamente las propiedades de las suertes de tierra que se les señalen, que en el pueblo será un tercio de cuadra y en la campaña según las leguas y calidad de tierras que hubiere en cada pueblo, de suerte que no haya de pasar de legua y media de frente y dos de fondo. 8. A los españoles se les venderá la suerte que desearen en el pueblo después de acomodados los naturales e igualmente en la campaña por precios moderados para formar un fondo con que atender a los objetos que adelante se dirá. 9. Ningún pueblo tendrá más que 7 cuadras de largo y otras tantas de ancho, y se les señalará por campo común 2 leguas cuadradas que podrán dividirse en suertes de a 2 cuadras que se han de arrendar a precios muy moderados, que han de servir para el fondo antedicho, con destino a huertas u otros sembrados que más les acomodase, y también para que en lo sucesivo sirvan para propios de cada pueblo. 10. Al cabildo de cada pueblo se les ha de dar una cuadra que tenga frente a la plaza mayor, que de ningún modo podrá enajenar ni vender y solo edificar, para con los alquileres atender los objetos de su instituto. 11. Para la iglesia se ha de señalar dos suertes de tierra en el frente de la cuadra al cabildo, y como todos o los más de ellos tienen sus templos ya formados, podrán estos servir de guía para la delineación de los pueblos, aunque no sea tan exacta a los vientos que dejo determinados. 12. Los cementerios se han de colocar fuera de los pueblos, señalándose en el ejido una cuadra para este objeto que haya de cercarse y cubrirse con árboles, como hoy los tienen en casi todos los pueblos, desterrando la absurda costumbre, prohibida absolutamente, de enterrarse en las iglesias. 13. El fondo que se ha de formar con los artículos octavo y noveno no ha de tener otro objeto que el establecimiento de escuelas de primeras letras, artes y oficios, y se han de administrar sus productos después de afincar los principales, como dispusiera la excelentísima Junta o el Congreso de la Nación por los cabildos de los respectivos pueblos, siendo responsables de mancomún e insolidum los individuos que los compongan, sin que en ello puedan tener otra intervención los gobernantes que la del mejor cumplimiento de esta disposición, dando parte de su cumplimiento para determinar al superior gobierno. 14. Como el robo había arreglado los pesos y medidas para sacrificar más y más a los infelices naturales, señalando 12 onzas a la libra, y así en lo demás mando que se guarden los mismos pesos y medidas que en la gran capital de Buenos Aires, hasta que el superior gobierno determine en lo particular lo que tuviese conveniente, encargando a los corregidores y cabildos que ceden el cumplimiento de este artículo, imponiendo la pérdida de sus bienes y extrañamiento de la jurisdicción a los que contravinieren a él, aplicando aquellos a beneficio del fondo para escuelas. 15. Respecto de que a los curas satisface el erario el sínodo conveniente y en lo sucesivo pagará por espacio de 10 años de otros ramos, que es el espacio que he señalado para que estos pueblos no sufran gabela ni derecho de ninguna especie, no podrán llevar derechos de bautismo ni entierro, y por consiguiente los exceptúo de pagar cuartas a los obispos de las respectivas diócesis. 16. Cesantes de hoy en sus funciones todos los mayordomos de los pueblos, y dejo al cargo de los corregidores y cabildos la administración de lo que haya existente y el cuidado del cobro de arrendamiento de tierras hasta que esté verificado el arreglo, debiendo conservar los productos en arca de tres llaves que han de tener el corregidor, el alcalde de primer voto y el síndico procurador, hasta que se les dé el destino conveniente, que no ha de ser otro que el del fondo ya citado para escuelas. 17. Respecto a que las tierras de los pueblos estén intercaladas, se hará una masa común de ellas y se repartirán a prorata entre todos los pueblos para que unos y otros puedan darse la mano y formar una provincia respetable de las del Río de la Plata. 18. En atención a que nada se haría con repartir tierras a los naturales, si no se les hacían anticipaciones así de instrumentos para la agricultura como de ganados para el fomento de las crías, ocurriré a la excelentísima Junta para que abra una suscripción para el primer objeto y conceda los diezmos de la cuatropea de los partidos de Entre Ríos para el segundo quedando en aplicar algunos fondos de los insurgentes que permanecieran renitentes en contra de la causa de la patria, objeto de tanta importancia, y que tal vez son habidos del sudor y sangre de los mismos naturales. 19. Aunque no es mi ánimo desterrar el idioma nativo de estos pueblos, pero como es preciso que sea fácil nuestra comunicación, para el mejor orden prevengo que la mayor parte de los cabildos sean de componer de individuos que hablen el castellano, y particularmente el corregidor, el alcalde de primer voto y el síndico procurador, y un secretario que haya de extender las actas en lengua castellana. 20. La administración de justicia queda al cargo del corregidor y alcaldes, conforme por ahora a la legislación que nos gobierna, concediendo las apelaciones para ante el superior gobierno de los 30 pueblos y de este para ante el superior gobierno de las provincias en todo lo concerniente a gobierno y a la Real Audiencia de lo contencioso. 21. El corregidor será el presidente del cabildo, pero con un voto solamente, y entenderá en todo lo político, siempre con dependencia del gobernador de los 30 pueblos. 22. Subsistirán los departamentos que existen con las subdelegaciones que han de recaer precisamente en hijos del país para la mejor expedición de los negocios que se encarguen por el gobernador, los que han de tener sueldo por la Real Hacienda, hasta tanto que el superior gobierno resuelva lo conveniente. 23. En cada capital del departamento se ha de reunir un individuo de cada pueblo que lo compone, con todos los poderes para elegir un diputado que haya de asistir al Congreso Nacional, bien entendido que ha de tener las cualidades de probidad y buena conducta, ha de saber hablar el castellano, y será mantenido por la Real Hacienda en atención al miserable estado en que se hallan los pueblos. 24. Para disfrutar la seguridad así interior como exteriormente, se hace indispensable que se levante un cuerpo de milicia que se titulará Milicia Patriótica de Misiones, en que indistintamente serán oficiales, así los naturales como los españoles, que vinieran a vivir a los pueblos, siempre que su conducta y circunstancias los hagan acreedores a tan alta distinción. En la inteligencia de que ya estos cargos tan honrosos no se dan hoy al favor, ni se prostituyen como lo hacían los déspotas del antiguo gobierno. 25. Este cuerpo será una legión completa de infantería y caballería que irá disponiéndose por el gobernador de los pueblos, igualmente que el cuerpo de artillería con los conocimientos que se adquieran de la población y están obligados a servir a ella según el arma a que les destine desde la edad de 18 hasta los 45. Bien entendido que su objeto es defender la patria, la religión y sus propiedades, y que siempre que se hallen en actual servicio, se les ha de abonar a razón de 10 pesos al mes al soldado y en proporción a los cabos, sargentos y oficiales. 26. Su uniforme para la infantería es el de los patricios de Buenos Aires, sin más distinción que un escudo blanco en el brazo derecho con esta cifra, MP de Misiones. Y para la caballería, el mismo con igual escudo y cifras, pero con la distinción de que llevarán casacas cortas y vuelta azul. 27. Hallándome cerciorado de que los excesos horrorosos que se cometen por los beneficiadores de la hierba, no solo talando los árboles que la traen, sino también con los naturales, de cuyo trabajo se aprovechan sin pagárselos, y además hacen poder con castigos escandalosos, constituyéndose jueces en causa propia, prohíbo que se pueda cortar árbol ninguno de la hierba, sola pena de 10 pesos por cada uno que se cortare, a beneficio la mitad del denunciador y la otra para el fondo de las escuelas. 28. Todos los conchavos con los naturales se han de contratar ante el corregidor o alcalde del pueblo donde se celebren y se han de pagar en tabla y mano, en dinero efectivo o en efectos, si el natural quisiese, con un 10% de utilidad, deducido el principal y gastos que tengan desde su compra, en la inteligencia de que no ejecutándose así, serán los beneficiadores de hierba multados por la primera vez en 100 pesos, por la segunda en 500, por la tercera embargados sus bienes y desterrados, destinando aquellos vales por la mitad al delator y fondos de escuelas. 29. No les será permitido imponer ningún castigo a los naturales, como me consta lo han ejecutado con la mayor iniquidad, pues si tuvieran de qué quejarse, ocurrirán a sus jueces para que les administre justicia, sola pena que se continuaren en tan abominable conducta y levantar en palo para cualquier natural, serán privados de todos sus bienes, que se han de aplicar en la forma dicha arriba, y si usaren del azote, serán penados hasta con el último suplicio. 30. Para que todas estas disposiciones tengan todo su efecto, reservándome por ahora el nombramiento de sujetos que hayan de encargarse de la ejecución de varias de ellas y lleguen a noticia de todos los pueblos, mando que se saquen copias para dirigir al gobernador don Tomás de Rocamora y a todos los cabildos para que se publiquen en el primer día festivo, explicándose por los padres curas antes del ofertorio y notariándose por las respectivas jurisdicciones de los predichos pueblos hasta los que viven más remotos de ellos. Remítase igualmente copia a la excelentísima Junta Provincial Gubernativa de las provincias del Río de la Plata para su aprobación y archívense en los cabildos los originales para el gobierno de ellos y celo de su cumplimiento. Fecho en el campamento de Tacuarí a 30 de diciembre de 1810. Manuel Belgrano. Al teniente gobernador de Corrientes, don Elías Galván. Fin de sección 1.